Los años 1960 fueron convulsos y revolucionarios. Una de esas rebeliones fue la que atentaba contra la idea de la pareja y de la familia. Me refiero a la onda hippie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Originada en la ciudad de San Francisco, California, repercutió en mayor o menor medida en casi todo el mundo. A muchos jóvenes les atrajo la idea del amor libre, de promover la paz y el indiscriminado consumo de drogas. En ese contexto, el actor y dramaturgo James Radow quiso representar en una obra musical el ambiente hippie. Para tal efecto, invitó a su amigo Jérôme Ragny a convivir con los hippies. Se dejaron crecer el pelo, cambiaron su vestimenta y empezaron a escribir su obra. Para 1964 ya tenían el primer boceto. Entretanto, seguían trabajando en Broadway como actores. Como el cabello largo o adornado con flores era uno de los distintivos hippies, decidieron nombrar Hair a su obra. Por fin, en 1967 la obra estaba terminada y musicalizada por Gal McDermott. Se presentó primero en el club de un amigo y después en Manhattan, pero fuera del circuito principal de Broadway, hasta que llegó a los grandes teatros en 1968. Realizaron más de 1,000 representaciones. El éxito fue total. Un elemento innovador que atrajo al público, pero también muchas inconformidades y demandas, fue la escena final del primer acto, consistente en el desnudo frontal de todos los actores. La que puede considerarse como la primera ópera rock no podía ser menos revolucionaria.